La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Thank you.

forces to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. Of you, ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Hola. 24 minutos pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura bajó 27.5. Ni la lluvia, ni la humedad, ni las altas temperaturas nos van a detener. Llegó la buena música, llegó la buena onda a la 102.9 FM Box y llegó también a la zona sur. Correcto. Qué lluvia, por Dios. Ahora mañana sale el sol y nos morimos, ¿no? Después vamos a ver qué nos depara San Pedro, loco, Vamos a leer el pronóstico extendido, a ver qué nos depara en estos siguientes 7 días. Y empezamos disfrutando los mejores clásicos americanos, para que empieces y no pares de bailar. Tranquilito, abraza a tu chica y empieza a tirar el paso prohibido del americano clásico. Te recuerdo que esta es La Retro y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos, americano rock, dance de los 90, dance de los 80, retro cachengue, latinos remix, ítalo disco, música disco. Todo esto en estos 120 minutos. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Corre, corre, corre, corre. Y hoy gaseosa y papas fritas de por medio para levantar un poco la presión. Como siempre, en la conducción y producción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Linda tarde con la lluvia, Lindo para unos matecitos. De seguro que hoy no habrá pile para Edgardo, o para Cristian. Veremos qué pasa. Y el tío Pedro, ¿apareció el tío Pedro ya? ¿Apareció? A ver, ¿qué nos cuenta el tío Pedro? A ver, dale, a ver qué onda. Un aguante muy grande a la retro. Muy lindo día. Hoy el tío, su patroncita, cumple años. Adriano Mafioli, te amo tanto. ¡Wow! ¡Cumpla feliz! ¡Cumpla Diana! ¡Grande, tío Pedro! Bien, se animó. Eso es el amor, loco, Bien ahí, Lo tenían ahí estaqueado, pobre. Grande el tío Pedro, eso es el amor de la gente acá de la zona sur de la retro de Rock and Blues. Tendremos que regalarle un lento después para que ahí él haga lo que tenga que hacer. ¿Qué le habrá regalado, no? Por el cumple el tío Pedro, ¿no? ¿Se habrá jugado? Bueno, se jugó con el saludo. Vamos a ver qué pasa. Te recuerdo que nuestra línea habilitada es el 1164007047. Donde permanece, donde surge toda la buena onda. Ustedes, nosotros, las improntas de nuestros oyentes, la audiencia masiva de la 102.9 FM Box, como todos los martes y todos los jueves, disfrutando la mejor música, los clásicos, en la Box. El streaming Radio Box 1029. Y seguimos bailando Americanos Clásicos. Cuando pasaron 30 de las 4 de la tarde. Esta es la retro. Y estamos en vivo hasta las 18 horas. ¿Cómo estás? Venimos de vacaciones de la costa. Te mandamos un saludo grande. Chao. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Chichita de Hernán era la mamá de Ari y se largó con toda la lluvia acá a ver si refresca un poquito. Me parece que ustedes estaban sin luz. Recién los pesco. Abrazo para todos. Que tengan un lindo día. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas tardes, Gustavo Damián. Damián, Gustavo, acabo de llegar. Papá, hoy estoy feliz. Estoy feliz. Hubo sanguchitos nada más, jamón y queso, así que no hubo pileta. Zafé, acá tranquilo. Me agarró la lluvia, bien, me refresqué un poquito. Pum para arriba, papá. Y acá, al toque, llegué. Ni hola, le dije. Fui directamente a la radio, 102.9, escuché a los amigos. Corta, dije yo, hasta las 6. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá. Ascolterò 39 de las 4 de la tarde. La temperatura bajó un poco, 27.5. Y seguimos disfrutando los mejores americanos en italiano. Para que empieces y no pares de bailar. Los clásicos viven todas las tardes. De las 102.9, martes y jueves a full. Con lo mejor de los 70, 80, 90 y también el mejor rock and roll de todos los tiempos. No te lo podés perder, che. Acordate, martes y jueves en la box, a full con la buena música. Y vamos con el pronóstico extendido, a ver qué pasa, loco, que nos depara San Pedro en estos días. Con mucho, pero mucho calor, mucha humedad. Bueno, mañana miércoles va a estar nublado y no hay lluvia, con una máxima de 29 y una mínima de 24. El jueves sí, lluvias, máxima de 29 y mínima de 19. No paro de bailar. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, cero lluvias. Bien, don Carlos. Con una máxima promedio de 27 grados y una mínima promedio de 21 grados. Trambólico. Bueno, esto a tomarlo con pinzas, ¿eh? Vos sabés cómo es esto. Después San Pedro termina haciendo lo que se le canta, ¿eh? Grande Bobby Solo. Americanos en italiano. A ver, a tirar los pasos prohibidos. Me lo imagino al tío Pedro bailando con la cumpleañera, ¿eh? Enseñándole los pasos de su época, ¿no? Y Edgardo, que llegó, no saluda a las señoras y va directamente a poner la radio. Es increíble. ¿Usted le cree? Yo, para mí que... Debe pedir permiso a la señora. Mi amor, ¿puedo poner el programa? Sí, bicho, ¿puedo? Gracias, Edgardo, por tu impronta y por tu humor. Y no paro de bailar. De paso, vamos a mandar saludos a la gente que nos acompaña todos los martes y todos los jueves acá en la 102.9 FM Box, junto a toda la buena onda y toda la buena música. Acordate, siempre terraza, nunca sótano. Siempre pum para arriba. No, manzana. Corta la olla. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús. A la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí. A la gente de Chevrolet Adrogué. A la gente de Checoy Lubricentro, Villa Domínico. A la gente de EPA 705. A la gente de Pizza Sister. A Sandra y a Diana. A la gente de Musiquín. A Establecimiento M.A.H. Quilmes. A Lidia Cabrera. Al señor Daniel Traversa. Al señor Juan Ramón Toledo. A Claudia Laporta. Al tío Pedro. Y bueno, y demás gente, parte de la audiencia. A Aldana, a Edgardo, a Cristian, a Oscar, a Wally, que tampoco apareció. Y a Chichita, loco, Chichita, que ya se sumó también a la audiencia de los martes y los jueves, que es la mamá de Aldana, que esa se enojaba si yo no le mandaba salud. Y Aldana desapareció. Ahora apareció Chichita, pero Aldana desapareció. Y también un saludo muy grande a Melba Sesma, consultora psicológica. Todos ellos nos acompañan todos los martes y todos los jueves acá en la Retro y en Rock and Blues, disfrutando de la mejor música de todos los tiempos. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Línea habilitada. Buenas tardes, Gustavito y Damián. Llamaba porque quería participar por el sorteo del aire acondicionado. ¡Te quiero, locutor! Pero es tarde para arrepentirse. Sé que no volverá jamás. Todo lo he perdido. Ese amor que... ¿Qué onda, Damián? ¿Cómo andás, loco? Tanto tiempo. ¡Te quiero, locutor! Y te marcaste para siempre de mi lado, sabiendo que yo te amaba, y dejaste su dolor profundo en mi alma, y no lo puedo borrar con nada. ¡Te quiero, locutor! Me hizo dar cuenta que soy Kai. Escuchando La Retro 789. Los clásicos Vive en la 102.9 FM Box. Tarde de lluvia, tarde de clásicos, tarde de buena música. Y vamos con las efemérides que pasó un día como hoy, 3 de febrero, en la historia musical. La música recuerda uno de sus momentos más trágicos en el año 1959, donde ocurrió el día que murió la música, cuando Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper fallecieron en un accidente aéreo en Iowa. Además, esta fecha está marcada por lanzamientos icónicos como Meet the Beatles del año 1964, Ziggy Stardust de David Bowie del año 1972 y The Joshua Tree de U2 del año 1987. No paro de bailar. Y ahondando un poco más, en el año 1959, el día que murió la música, accidente aéreo que acabó con la vida de Buddy Holly, Richie Valens y J.P. Richardson de Big Bopper. Este hecho inspiró la canción American Pie de Don McLean. En el año 1956, el rey Elvis Presley grabó Shake, Red and Roll, uno de los primeros clásicos del rock and roll. Algunos lanzamientos memorables. En el año 1964, The Beatles lanza Meet the Beatles en los Estados Unidos, que fue su primer gran éxito en ese mercado. En el año 1972, David Bowie publica The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider-Man, álbum que definió el glam rock. Y en el año 1987, U2 lanza The Joshua Tree, uno de los discos más vendidos de la historia y que consolidó su estatus mundial. He aquí las efemérides de la música en la historia que pasó un día como hoy, el 13 de febrero. Y ya te enteraste. 52 de las 4 de la tarde. Seguimos compartiendo y seguimos bailando la mejor música de los 70, 80 y 90. Como siempre digo, para que empieces y no pares de bailar. Ni me hagas más daño. buena música no se explica. Vox FM 102.9. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 por La Voz.

Mi gran noche en Rafael. Otro clásico de la retro malagueña salerosa. Empezá a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Dale, papá. Dale, a ver todos los elcilaneros, los micluberos, los cuernavaqueros, los quetaleros, los jonataneros, los micluberos, los elcilaneros, los moonlighteros, me estaba olvidando, y demás boliches, los carameleros. Así que bueno, vamos y sigamos bailando los clásicos de los 70, 80 y 90. Saludamos a Pablo Pablín, que se comunicó. Pablo Pablín, había desaparecido este cristiano, luego apareció. Un saludo muy grande. Che, qué onda que desaparecieron todos los chicos del taller. ¡Te quiero, locutor! Contá, a ver qué onda. Encima manda ese saludo medio gay, es terrible. No, no, no. ¿Qué va a pensar la gente que escucha el programa, no? No, manzana. Y siempre escuchando malagueña salerosa, ¿viste? Algo más. Y después le mandamos a Pablito Ruiz y listo. Y no paro de bailar. Vamos con las efemérides del mundo. Actualidad, loco, Vamos con las efemérides patrias. Hoy se recuerda el combate de San Lorenzo del año 1813. Primera victoria de José de San Martín al frente de los granaderos a caballo. También se celebra el Día Internacional del Abogado, además de la creación del Fondo Nacional de las Artes. Y también la prensa destaca debate sobre pensiones y tensiones políticas en el Congreso. Esta es la actualidad del mundo, che, acá en la Retro 789. Y no paro de bailar. Bueno, y te cuento que te acuerdes lo que te digo, loco, que ya no hace falta que cocines y vayas a comer pizza, loco. Directamente te comunicás con Sandra y Dayana y tenés las mejores pizzas prelistas para ponerla directamente al horno y chuparte los dedos, loco, Y Sandra y Dayana lo hacen con mucho, pero con mucho, mucho, mucho amor. Pizza Sisters en la zona sur. ¿Qué propone? 24 pizzetas prelistas, 15.000 pesos. Torre de 100 pizzetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Prelistas de musa, 6.500 pesos. Y las pre-pizza desde 1.500 pesos. Para más información, comunícate al 11-6600-4694 o al 11-3168-4400. El Instagram, pizza.2sisters. ¿A dónde? En la zona sur. Son riquísimas las prelistas, loco, Yo las probé y son espectaculares para recomendar. No, manzana. También saludo al señor Miguel de establecimiento MAH. Frutas, comidas y verduras. ¿En dónde? Esto es en Quilmes, Alén 144. Su horario de atención, de lunes a sábados de 7 a 18 horas de corrido. Los envíos al 11-51-27-70-93. Las mejores ensaladas de frutas están ahí, loco. Si no las probaste, acércate a Alem 144. Esto es en Quilmes. ¿En dónde? En la zona sur. Y hablando de Pablito Pablín. ¡Esa! ¡Ey, cogote! Yo imagino hoy haciendo todo el tío Pedro, porque la cumpleañera no puede hacer nada. Así que hoy todo está haciendo el tío Pedro, como siempre, Cumpleaños todos los días del año. Sí, señora. Grande, tío Pedro. Y no paro de bailar. ¿Y vos qué estás haciendo, papá? Nosotros acá dándole las papas fritas y una gaseosa bien fresca para levantar la presión, loco, ¿eh? Esperemos que se venga el alivio. Ya pasaron 10 de las 5 de la tarde. Y te cuento, te recuerdo, por si no lo sabías, que los sábados la retro se repite de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box. Para cuando hagas la previa, salgas con toda la buena onda después de toda la música que vas a escuchar. La mejor música que escuchás los martes, la vas a escuchar también los sábados de 21:30 a 23:30 horas. Y vas a salir pum para arriba y te vas a enganchar todas las chicas, loco, ¿eh? Y si vos sos chica, te vas a enganchar todos los chabones. Con toda la buena onda que te propone la retro, con la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Poder saber que tú estás en mi cama. La Retro. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Feliz cumple para Joana, loco. A ver, un aplauso, algo. Un que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla Joana. Que los cumpla feliz. Grande. Los aplausos. Bien ahí, grande, ¿eh? Solo quiero cumplir más años. Oh, te cuento, si tenés algún un trauma para resolver. Bueno, problema de adolescencia, crecimiento personal, estrés y ansiedad, frustración. Conectate con Counselor Melba Sesma, que te propone consultoría psicológica, humanística y desarrollo personal. Las consultas pueden ser virtuales o presenciales. Así que comunicate al 11-5859-1099. Acordate, Counselor Melba Sesma. Trauma, adolescencia, crecimiento personal, estrés y ansiedad y frustración. Comunicate al 11-5859-1099. Consultoría psicológica en la zona sur. Y si tenés a un adulto mayor para cuidar y no tenés a quien se encargue, comunicate al 1153-296570. Pregunta por Karina, cuidadora de adultos y mayores. Domicilios, hospitales y clínicas. Acordate, 1153-296570. Karina Vila. Y no paro de bailar. 21 ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura bajó 26.2. Programa correspondiente a este martes 3 de febrero del 2026. Año nuevo. Y los clásicos siguen en la 102.9 FM Box. Como lo venimos haciendo ya casi 3 años, loco, en esta prestigiosa audiencia, digamos. Prestigiosa audiencia, prestigiosa FM, ¿no? Ah, liberaron el nombre. A Giovanna. A Giovanna, ¿no es Joana? Ah, bueno, perdón, perdón. Vamos a cantarle de nuevo. Que los cumpla feliz. A ver, a ver. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que lo cumpla Giovanna, cumpla feliz. ¿Y el aplauso? Ay, no. Ese silencio. Y seguimos bailando lo mejor de los 70, 80 y 90, como todos los martes. 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. ¿Para qué esperar el fin de semana para bailar si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles o un jueves? Grande la gente de Magneto. Me imagino que estarás tirando los pasos prohibidos del americano rock, ¿no? Me imagino.

Los 90 en la retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Rafael. Los 80 en La Retro 789. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. No paro de bailar. Cuando pasaron 35 de las 5 de la tarde, la temperatura 27.4. Un poquito de fresco, loco, ¿eh? No venía mal. Mucha humedad en la zona sur. Escucha esto, qué temazo, por Dios. A tirar los pasos prohibidos de la música disco. Bueno, te cuento qué puedes hacer este fin de semana. Y te propongo que te acerques al Parque Lineal de Don Bosco. Este fin de semana, el Parque Lineal de Don Bosco será punto de encuentro para toda la familia. Habrá feria gastronómica con precios promocionales, paseo de emprendedores y música en vivo. También se suman actividades culturales organizadas por el municipio, con espectáculos infantiles y talleres artísticos. Todo esto con entrada libre y gratuita en Quilmes. Así que no tenés excusa este fin de semana. Todos al Parque Lineal de Don Bosco. Bueno, te cuento que te propone la gente de Auto del Sur, plan Óvalo Ford, Sarandí. Te propone, con la mejor financiación del mercado, una Territory Cell y por otro lado una Ford Ranger XL 4x2. Y el plan de ahorro que te propone de la Ranger es la modalidad 80-20, 120 cuotas, 12 cuotas fijas. Primer service bonificado. Y la Ranger 100%. 84 cuotas. Entrega asegurada en la quinta cuota. Y cuotas desde 579.019 pesos. Si te interesan estos vehículos, comunícate al 11 26 53 2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. Y no paro de bailar. Y vamos a cambiar un poquito la música. ¿Te parece, DJ Deró Damián? Cambiame la música. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Cambiame la música. Cambiame la música. A mover la peli, loco, dale, parate, levántate. Sacá a esa chica que te está mirando, loco, ahí, que te está mostrando las piernas, ahí. Mete el cabezazo, loco. Matanga. Empezá a bailar, hacé el trencito. Sé el alma de la fiesta. Y todos se enganchan a bailar, loco, La vida es un carnaval. Y la Retro, todos los martes, te propone toda la buena onda y toda la mejor música de los 70, 80 y 90. Y también se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas. ¡Qué bien! Para que salgas de gira. ¡Pum para arriba! Siempre terraza, nunca sótano. No paro de bailar. A ver, a menear las pelvis, loco. A perrear un poco, a ver las chicas. A ver los flacos, loco. Haciendo el trencito. Esa. Te cuento que si te gusta el mejor rock and roll de todos los tiempos, tenés que escuchar Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas, haciendo un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Lo mejor del heavy metal, loco, del hard rock, del punk rock, del industrial, del rap metal y del blues. Grandes referentes de estos géneros. Así que si te gusta el rock and roll y sos bien clásico, loco, escucha Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box. ¡Correcto! ¡Esa! Y no paro de bailar. 40 ya pasaron de las 5 de la tarde. Retro Cachengue. Música disco. Dance de los 70, dance de los 80. Dance de los 90. Hasta Azúcar Moreno. Qué temazo, por Dios. Bailando arriba de los baffles, loco, ¿eh? ¡Qué buen rington que tenés! Y no se muevan, que hay más música y de la mejor. Hasta las 18 horas en la 102.9 FM Box. ¿Te quedó claro? Estás escuchando La Retro 789. Y 11-6400-7047 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. a 51 de las 5 de la tarde. Se nos está yendo el programa, loco. Estoy muy nervioso, che. Muy linda tarde. Ya estamos en febrero, loco. Es terrible, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, vamos a escuchar lo que nos dice la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos. Ellos te dicen, termina la escuela primaria, inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años, te otorgan certificado con validez nacional y el turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 11 65. Proyectate al futuro, insertate en el sistema. Da el ejemplo a los más chicos, aumenta tus ingresos. Dale, enganchate a EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos en la Zona Sur. También la gente de Music King, venta, reparación de instrumentos, guitarras criollas, acústicas, bajos, eléctricas, teclados, amplificadores y violín. Venta también de insumos al 11-6205-0000. Y no paro de bailar. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas. Disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y seguimos con la consultoría psicológica acá en la Retro 789. Te cuento que la consultora psicológica Alba Marina Ruffini te propone desarrollo personal, bienestar emocional, escucha activa, aceptación incondicional, acompañamiento en crisis vitales, resolución de problemas puntuales. Los turnos presenciales son los miércoles de 14 a 19 horas. Y los turnos virtuales, martes, jueves y viernes de 14 a 19 horas. Si te interesa, comunícate al 11-64-830791. 11-64-830791. Acordate, la consultora psicológica Alba Marina Ruffini te está esperando para ayudarte. ¿En dónde? En la Zona Sur. Y no paro de bailar. Las 54 de las 5 de la tarde. Pasa volando, loco, ¿eh? Me bajé 100 gramos de papa frita, loco, ¿eh? Hay muchos, los nervios me carcomen, loco. Los nervios me ponen, me dan hambre. Y mucha sed. ¿Cómo se llamaba este, la gota fría? Carlos Vives, ya en el final. ¿Viene Retrobox o no viene Retrobox hoy con la lluvia? ¿Viene igual? Ah, bueno, bueno. Un saludo muy grande a Marcelo Mendoza, que está pegadito acá a la Retro 789. Con lo mejor de la Retrobox. También para que sigan bailando, loco. Y no paren de bailar. Todos los martes y los jueves, la Retro y Rock and Blues transforman la tarde de la 102.9 FM Box. La gente empieza y no para de bailar, loco, ¿eh? Es increíble. Te acompañamos como siempre en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica puesta en el aire el señor Damián Espadea. Pocos aplausos hoy, ¿eh? Y mucha lluvia. Y al 11-6-4-0-0-7-0-4-7, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda. Ya volverán los premios espectaculares a no moverse de la 102.9 FM Box, porque la buena música sigue y la buena onda también, ¿eh? Nos veremos con la gente del rock and roll el próximo jueves, o sea, pasado mañana a partir de las 15 horas, donde vamos a escuchar un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Así que, a no moverse de la box, esta es tu onda. Saludamos a la gente de Ensa Sendalanús, a la gente de Checoil, Lubricentro, Villa Domínico, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, al señor Daniel Traversa, a Lidia Cabrera, al tío Pedro, a la gente de EPA 705, a la gente de Pizza Sisters, a la gente de Musiquín, a Melba Sesma, consultora psicológica, a María Alba Ruffini, también consultora psicológica. Están peleando ahí, loco, por el racket. A ver quién agarra más gente, loco, ¿eh? Esa. A Aldana, a Edgardo, a Cristian, a Giovanna, que hoy cumplió años. Giovanna. Y a Brunella, también, que se comunicó Brunella, ¿eh? Grande. Se fueron de vacaciones, volvieron hoy, así que bueno, están ahí disfrutando de una rica torta, seguro, ¿eh? Y bueno, con la gente de la Retro nos veremos dentro de 7 días, donde volveremos con este pequeño after para que empieces y no pares de bailar. Acordate el fin de ir al Parque Lineal. Y acordate que la Retro se repite el próximo sábado de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box. Que pasen una linda semana y chao. Retro 789 por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro.